Marquito Delía, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. ¿Qué haces, Mati? Buen día para todos. Volviendo a Buenos Aires. Sí, estuve la semana anterior entrenando y pasé el fin de semana en Saladillo. Te fuiste a ver a la familia, está bien. Sí, descansando un poco. Y ahora ya incorporado en obras, con la cabeza, imagino, puesta en la selección. Tal cual, sí. La verdad que quería definir todo antes de empezar la concentración con la selección, como para ya poder enfocarme al 100% en lo que va a ser el sudamericano. A ver, pese a tu juventud, y sabiendo que tuviste alguna chance de poder ir a jugar a Europa, me gustaría saber por qué decidiste quedarte en la Liga Nacional. Por ahí fueron, lo pensé bastante y fueron muchos factores. Creo que para irse afuera y tener éxito uno necesita una maduración en todos los sentidos, que creo que yo puedo lograr estando por lo menos un año más acá. Bueno, me hablaron de obras y lo deportivo me convencía, la participación, el protagonismo que iba a tener en el equipo, y creo que tengo lugar para crecer mucho y bueno, por eso más que nada decidí seguir acá en Argentina. ¿Y está el desafío deportivo cambiando de equipo? ¿También lo entendés de esa manera? ¿Cómo cambiar un poco de aire, encontrar, si bien es gente que conocés, en un lugar distinto a donde vos estabas ya acostumbrado a estar, que fue tanto tiempo en Boca desde que te viniste de tu ciudad? Y sí, es más o menos como lo decís. Yo creo que sentía que por ahí el ciclo en Boca se había terminado y necesitaba buscar nuevas motivaciones en otro lugar, con otro tipo de forma de trabajo, con gente nueva, como para renovar un poco, para tomar otro aire, digamos. Y el caso de que Julio Lamas haya insistido tanto para tenerte en el equipo también es algo que imagino, al menos por su cargo en la selección argentina, debe ser algo muy motivante para vos. Y sí, bueno, él es un técnico muy reconocido y que haya insistido para tenerme en el equipo demuestra que realmente me quería y a mí me convenció la idea que tiene él y el equipo que se está formando, así que me cerró todo. ¿Y hasta dónde forcejea a ver, no es para hablar de cifras, pero sí para hablar de aspectos económicos. ¿Hasta dónde es determinante un aspecto económico en el caso tuyo puntualmente, y en tu cabeza y en tu proyección como deportista, en comparación con la propuesta deportiva? Porque hoy, sin lugar a dudas, tal vez la propuesta deportiva de Obras también es mucho mejor que la que ofrece Boca. Hoy, ahora, al menos, por cómo están planteados los escenarios en este momento. Y sí, yo, o sea, te hablo desde mi lugar, ¿no? Como que creo que si tomás buenas decisiones y por ahí resignás un poco de dinero al principio, después eso te permite ser mejor y así mejorar en el aspecto económico, pero cada uno, digamos, pone sus prioridades. Para mí, el mejor lugar en el que puedo estar es en el que voy a crecer y en el que voy a estar más feliz de jugar. Así que esas fueron mis prioridades. Pero como te dije, no es nada personal con Boca. Para nada, por eso, además, o sea, todo lo contrario. Yo claro. Estoy agradecido por todo lo que me dio, pero yo necesitaba un cambio de aire, como vos dijiste en la pregunta anterior, y creo que eso me va a hacer bien. Y sé que te quisiste tomar tu tiempo cuando volviste de las vacaciones para hablar con el cuerpo técnico y con la gente de Boca antes de tomar una decisión final. También escucharlos a ellos también era algo que tenías pendiente para decidir finalmente a dónde ibas a jugar. ¿Fue así? ¿Es parecido a lo que estoy diciendo? Claro, sí. Yo yo me junté con Ronaldo después, antes de que tuve un viaje de vacaciones, digamos, y bueno, lo pensé tranquilo. Por eso también estoy agradecido al interés que, que demostró Ronaldo para que vaya a jugar con él, pero creo como que me pesó más el cambio de aire que necesitaba o el ciclo que yo sentía que se había terminado que lo otro. Y ahora se viene la selección, Marquitos. ¿Cómo estás? ¿Ansioso? ¿Ya lo tomás como algo más normal dentro de tu rutina como deportista? Porque has estado últimamente muy vinculado a la selección. Desde aquel Mundial en 2011 en adelante, calendario de selección todos los años. Sí, y no, o sea, no lo tomo como algo normal. Para mí es muy especial poder estar en la selección. Me representa mucho. A mí la selección me ayudó muchísimo a crecer. Y me pone muy feliz tener la posibilidad de estar. Hay días que estoy ansioso, hay días que estoy ilusionado, otros días muy feliz. Es como que va cambiando un poco, pero siempre son sentimientos lindos. Y ahora el primer objetivo, el sudamericano, pero también sabés, y imagino que lo debes haber hablado con el entrenador, porque lo manifestó públicamente, y Julio no es de manifestar públicamente las cosas que no habla con los jugadores, de que vos serás uno de los jugadores que van a ser tenidos en cuenta de la lista del sudamericano para el Mundial. Sí, bueno, ahora mi primer paso, digamos, es estar bien para el sudamericano, tratar de confirmar mi lugar, y sí, Julio me comentó, pero también fue claro, y yo tengo claro que depende de mi rendimiento el lugar en el Mundial. Y hay un cosquilleo especial por el hecho de volver a encontrarte en algún rato con Luis, como ya estuviste haciendo alguna práctica personal en Houston y donde compartiste equipo hasta hace casi un año en Caracas, pero también allí estará la mano de Manu nuevamente en la selección. Imagino que para ustedes eso también, siendo más pibes, viniendo desde atrás, y tal vez teniendo la chance, no sé, te nombro a vos, como puede llegar a ser Nicolás o el propio Facundo, de tener un poquito más de protagonismo junto a estos monstruos que tanto le dieron a la Argentina, el caso de que este Manu también genere un cosquilleo especial. Y sí, es un cosquille, una motivación muy grande, creo que para todos, más allá de lo que él aporta para el equipo, ya compartir con él me genera una ansiedad y una motivación muy grande, lo mismo que con todos los que están ahí. El año pasado tuve la suerte de estar en el equipo con Luis y todos los días me dejó algo nuevo y creo que puedo tener 10 torneos más con él y siempre algo nuevo de él lo sacás. Y claro, supongo que con los demás, con Manu y todos los que van a estar, es lo mismo, digamos. Creo que son jugadores de muchísima experiencia, que jugaron muchos partidos, ganaron todo y eso, quiera o no, pesa y se transmite a los demás jugadores, más que nada a los más jóvenes. Sí, y es en definitiva lo que va germinando, lo que germina en ustedes, y lo que ustedes ya han demostrado, que es la identidad y esta sensación que vos también muy claramente nos contás de jugar en la selección. Yo te lo decía si era como algo natural en el proceso del calendario, vos me decís, no, para mí esto sigue siendo de lo más importante que puede llegar a ser y no es algo, no lo tomás con naturalidad. Y está bien que eso ocurra, pero está bien que lo tomes con la seriedad que lo tomás, porque son chicos jóvenes realmente que tienen mucho futuro y que no solamente van a darle una mano a la selección, sino que también van haciendo su camino en la selección y allí hay mucho de aprendizaje. A ver, ayúdame, Marquitos. ¿Jugaste en algún picado en la selección, en algún 5 contra 5, en dupla con Pipa Gutiérrez como internos? Sí, hemos jugado. ¿Y? Hemos jugado. Bien. ¿Se ven? ¿Y la ves la dupla? ¿Pipa, Marcos? Sí. ¿Puede funcionar? Yo creo que sí. Bueno. Sí. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá que puedas tener más minutos, porque tal vez en Boca uno pensaba que podías llegar a dar un poco más y que siempre que entraste lo hiciste muy bien y siempre que entraste le diste una mano al equipo y cuando estuvo lesionado Robert Battle demostraste que tu categoría como jugador te daba para jugar en la Liga Nacional de titular y bueno, al menos es la sensación que me quedó a mí, no quiero comprometerte a vos, pero sí lo digo y lo digo teniéndote a vos en comunicación. Creo que merecías más minutos y me parece también que la propuesta de Obras va por esos lares y vas a tener un poco más de minutos en la Liga en el equipo de Julio Lamas y ojalá que puedan hacer buena dupla con el Pipa. Y ojalá, sí, me sentí muy querido, digamos, en Obras, querido en el sentido de que querían que juegue para claro, ellos y eso demuestra que sí, que va a tener una participación, y con el Pipa también jugamos juntos muchos picados, y como vos dijiste, yo pienso que con entrenamiento y práctica podemos dar muchas cosas jugando juntos. Somos dos jugadores altos, que al otro equipo también eso lo puede complicar mucho. ¿Vos cómo estás con el tiro de tres? Porque Pipa, al menos la última versión de Pipa en la Liga Nacional, tenía su tirito de tres puntos. Claro, sí, sí, sí. Vos no, vos derecho abajo del aro. Sí, sí, me parece que va a ser así el tema. Sigamos por esa línea. Sí, sí. Marco, te mando un abrazo grande, nos estaremos viendo en la concentración de la selección. Que arranque bien el proceso este con Nico y con Tulo de cara al sudamericano, y a seguir sumando minutos y a seguir trabajando con seriedad. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo a vos. Marquitos de Lía, era una cuenta pendiente, queríamos charlar con él ya desde hace tiempo, volvió de sus vacaciones, estuvo entrenando y sabíamos que estaba entrenando con el profe en obras sanitarias, estaba haciendo sus trabajos, una especie de pretemporada para no estar parado tanto tiempo, y también quería hablar con la gente de Boca para definir su situación, que sabíamos también que estaba bien cerca de obras sanitarias, desechando alguna chance de jugar en el exterior, y demostrando también algo muy importante en un jugador de básquetbol, teniendo en cuenta la edad que tiene un chico como Delía, de creer que todavía no está, que necesita un poco más de tiempo en la Liga Nacional, y que la Liga Nacional es un buen lugar para él.